¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasqui.com. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasqui.com, el noticiero más joven de América. Y arrancamos del mejor noticiero juvenil de toda América Latina. Y ahora, hoy, 28 de diciembre del 2014, le decimos adiós a este año. Así es, tal y como lo escuchas. Este es el último noticiero de este año 2014, pero tranquilos que en el 2015 vamos a venir cargados y con muchas, pero muchísimas sorpresas más. Pero les cuento que esta noche te informaremos acerca de los artículos tecnológicos que dejaron de existir este año. También les contaremos del cese a fuego de las FARC y el pedido de la sede por parte del MIES a la CONAIE. Y si te gusta la pirotecnia, te traemos una nota súper interesante que no te la puedes perder. Pero empecemos con lo nacional. Y es que el Ministerio de Inclusión Económica y Social le quiere quitar la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Esta sede está bajo el cuidado de la CONAIE por más de 20 años. Pero escuchemos más en la siguiente nota. El pasado 11 de diciembre, el Ministerio de Inclusión Económica notificó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, a abandonar su sede en Quito, ubicada en la avenida 6 de diciembre y Granados, por una finalización unilateral del comodato firmado hace más de 20 años. Por su parte, la CONAIE niega entregar este edificio, puesto que tiene el significado de las luchas sociales de indígenas que han tenido a lo largo de los años. Así es como lo señala Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Este edificio, esta casa, ha sido el símbolo de las luchas sociales. Exigimos al gobierno nacional más bien que nos entreguen el título de propiedad. Nina Pacari, por su parte, la primera mujer indígena en convertirse en jueza constitucional, denunció que se está realizando una persecución política y un acto de discriminación. Cristóbal Colón en este milenio, porque desde nuestra casa se pretende sacar a los propietarios en un estado plurinacional. No solo que es una incoherencia, sino que es una persecución política directa a los pueblos indígenas del Ecuador. Por otro lado, el presidente de la República, Rafael Correa, expresa que la CONAIE ha roto lo establecido en el comodato y que ese edificio ha sido más bien usado para fines políticos. Hermanos indígenas, ustedes tienen grandes dirigentes, gente muy capaz, aquí presente gente muy capaz. Basta de jugar a esa victimización. Y como somos pobrecitos, explotados, ustedes tienen que regalarme el edificio, también parte de mi derecho ancestral. ¿Qué sentido tiene eso? No cumplo la ley, o sea, es descarado, no es que solo es evidente, es descarado que han utilizado para fines políticos ese edificio. Ahí están los videos, las declaraciones, las publicaciones de prensa. Eso es totalmente ilegal, totalmente contra el comodato, pero yo soy indígena, entonces a mí no me tienen que hacer nada. Este pedido de no desalojar a la CONAIE se ha sumado a un gran número de activistas por los derechos humanos, pensadores del siglo XXI, entre otros. En una carta dirigida al presidente Correa se menciona lo siguiente. Esta disposición, además de ser un acto administrativo que no parece arbitrario, tiene una carga simbólica que puede conllevar a grandes consecuencias, no solamente a nivel nacional, sino también en el plano internacional. Únicamente una convergencia entre los movimientos sociales y las organizaciones políticas puede acumular bastante fuerza para vencer el poder del capitalismo. La misiva estuvo firmada por Armin Amin, presidente del Foro Mundial de Alternistas, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Miguel Descoto, expresidente de la Asamblea General de la ONU, Marta Hacker, Memoria Popular Latinoamericana, Aurelio Alonso, de la revista de las Caselas de Américas, entre otros. Este inmueble tiene como objetivo convertirse en una casa de acogida para jóvenes que se encuentran en las drogas. Por otro lado, la CONAIE se declaró en estado de emergencia y están ejerciendo su derecho a la resistencia. El martes 6 de diciembre del 2015 se sabrá cuál será el futuro de la sede. Esperar hasta la próxima semana, se ha dicho. Y esperemos que esto se resuelva de la mejor manera y sin usar la fuerza. Ya saben que la mejor manera de arreglar las cosas es hablando. Y también expresamos nuestro apoyo a la comunidad indígena que ha soportado miles de cosas a lo largo de los años. Pero continuando con el noticiero y a propósito de la CONAIE, les cuento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida como las FARC, dio un cese al fuego. Es decir, ya no realizarán ataques ni secuestros mientras sigan las conversaciones de paz. Más información nos trae Byron en la siguiente nota. Urgente, en Colombia la papa está que quema. Papá, ¿qué de qué estás hablando? Esto es noticias internacionales, no gastronomía. Oye, no me vaciles, déjame terminar de comentar la noticia. Uy, lo siento, dale. Colombia avanza en el proceso de paz. Las negociaciones entre el Estado colombiano y el grupo irregular las FARC se intensifican. ¿Las FARC? ¿Qué es eso? ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Qué es vos? ¿Cómo no vas a saber? Estoy molestando, obvio que sí sé. Ah, sí, ¿entonces qué son? Pues... faltan anarquistas y rockeros en Colombia. Y no, y Coscacho por insolente. Estoy bromeando. Las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron un grupo armado subversivo que nació en los años 60, con ideales de una nueva reforma agraria y una nueva estructura política contra las élites de siempre. ¿Cómo te quedó el ojo? Epa, tú sí sabes, me amagaste bien. Pues, este 20 de diciembre, la agrupación anunció el cese unilateral e indefinido del fuego, en búsqueda de una solución definitiva a este conflicto. Unilateral. Eso quiere decir que solo las FARC anunciaron el cese al fuego, sin tener un previo acuerdo formal con el Estado colombiano, ¿verdad? Precisamente, pero manifestaron el deseo de que el cese al fuego sea bilateral. Genial. Esto tiene de ley que decir que la mediación y las negociaciones en Cuba están dando frutos. Sí, es una gran noticia. Al fin puede terminar un conflicto que ha durado la bola de años. 50 años aproximadamente. Sin embargo, no hay que cantar victoria aún, ya que las FARC han metido candela a las negociaciones, pues ha anunciado que el cese al fuego puede terminar si sus tropas son atacadas. Chuzo, eso le pone al rojo vivo las negociaciones. Todo pende de un hilo. Sin embargo, esperemos que se dé la solución definitiva a esto. Todos por la paz en Colombia. Este año venidero será decisivo para la paz en Colombia. Todos unidos esperamos la paz para Colombia. Un gran aplauso para nuestro hermano país de Colombia. Asimismo, felicitamos a Cuba y a Estados Unidos por el histórico acercamiento que han tenido para restablecer las relaciones comerciales. Gracias a Barack Obama y a Raúl Castro de Estados Unidos y Colombia respectivamente por esta sabia decisión que a muchos les beneficiará. Y esperemos que esto siga avanzando y progresando. Y en otros temas, y de seguro este año has querido comprar algún artículo tecnológico que te gustó hace algún tiempo atrás, pero ¿qué pasó? Seguramente no lo conseguiste. Es por eso que en nuestro segmento de tecnología te contaremos qué artículos dejaron de existir este año. La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacen tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Hola amigos Chasqui Escuchas, ¿quién no ha hecho uso de la tecnología? Pues es una herramienta que nos ha facilitado la vida, pero en este año muchos artículos, aplicaciones y creaciones tecnológicas nos dicen adiós. No se sabe por qué las empresas que lo fabricaban o creaban lo sacaron del mercado, pero lo que sí sabemos es que varias de estas aplicaciones y productos serán recordados por generaciones y a muchos de ellos los extrañaremos. A continuación, nombraremos algunos de los artículos, aplicaciones y creaciones tecnológicas que en este 2014 nos dirán adiós. Número 1. Windows XP. La empresa decidió dejar de actualizar el sistema operativo en abril de este año para potenciar el nuevo Windows 8.1. iPod Classic. El popular aparato reproductor de música lanzado en 2001 fue dejado de lado por la empresa ante los avances que han tenido los iPhones y su limitado uso, por lo que en septiembre se anunció que se dejará de fabricar. Nokia X. Fue lanzado en febrero como el primer teléfono Nokia con sistema operativo Android. Sin embargo, se descontinuó tras la llegada del nuevo Microsoft, quien trae consigo diversos cambios en la empresa. Flappy Bird. Tras convertirse en el juego más popular del año, su creador decidió sacarlo de las tiendas virtuales ante el creciente número de descargas que tuvo y que no pudo soportar. Messenger. Luego de fusionarlo con Skype en el 2011, muchos usuarios se negaron a este cambio y comenzaron a cambiar su sistema de mensajería por el chat de Facebook o WhatsApp. A pesar de todo, hasta el día de hoy, los ex-usuarios de Messenger se lamentan por el cierre de este gran programa. Todos estos artículos, aplicaciones y juegos fueron creaciones muy interesantes, entretenidas e inigualables. Las extrañaremos mucho en este 2015, y cuando hablemos posiblemente con nuestros hijos o nietos, contaremos de estas aplicaciones, juegos y creaciones que cambiaron nuestra vida tecnológica para siempre. Amigos Chasqui Escucha, les deseamos un lindo año nuevo y esperemos con gran intriga las nuevas creaciones y avances tecnológicos en este 2015. Y chicos, chicas, les confesaré algo. Yo extraño bastantísimo jugar a lo que fue Super Mario Bros. Ese Mario clásico que nació por los años 80, 90, ya ni recuerdo. Y lo peor de todo es que ya no hay por ningún lado ese juego, y mucho menos de esa consola. Así que ya nada, tocará seguir adaptándose a las nuevas versiones de los juegos. Estar enterados de cuál es el mejor y cuál es el peor. Al igual que el ranking de la FIFA, que por cierto, Ecuador subió de puesto. Ahora estamos escalando posiciones, pero escuchemos más en la siguiente nota. No, no es que el país vaya a jugar, sino que Ecuador escaló posiciones en el ranking mundial de la FIFA. De esta manera, Ecuador se ubica en el puesto número 26, escalando apenas un puestito. ¿Pero cómo están los demás países del mundo? La campeona del mundo Alemania terminó el año líder, seguida de Argentina y Colombia. El top 10 lo cierra Uruguay, mientras que España, que terminó en el año 2013 como el mejor equipo nacional, es novena y Brasil sexta. Además, Bélgica es cuarta, Holanda quinta y Portugal y Francia están empatadas en la séptima posición. El primer cambio en la clasificación lo protagoniza Costa de Marfil, que perdió 5 posiciones permitiendo a Ecuador colocarse en el puesto número 26, mientras que Cuba protagonizó la mayor caída del mes, retrocediendo 34 puestos, uno más de los que ganó en noviembre y que terminó el año en la plaza número 113. De esta manera, la clasificación de la FIFA del mes de diciembre queda así. Primero, Alemania, seguido de Argentina, Colombia, Bélgica, Holanda, Brasil, Portugal, España, Uruguay. En puesto número 14 tenemos a Chile, 16 a Costa Rica, en el 20 a México, mientras que en el puesto 26 tenemos a nuestro querido Ecuador. Estados Unidos está en el puesto número 27, mientras que Perú está en el puesto 53, Panamá en el 57, Honduras en el 71, Guatemala 72, Paraguay 76, Bolivia 85, que también subió 2 puestos, y Venezuela en el 88. De ahí está El Salvador en el puesto número 90. La República Dominicana en el puesto 106. Este país bajó 15 puestos. Cuba se encuentra en el puesto número 113. Puerto Rico se mantiene en el puesto 161. Y Nicaragua también escaló una posición y se encuentra en el puesto número 173. De esta manera, Ecuador termina en una buena posición, siendo una de las 26 selecciones de toda América Latina que se ubica en el ranking mundial de la FIFA. Una buena noticia para cerrar este año definitivamente. Y hablando de fin de año, ¿sabes qué tradiciones nomás tiene nuestro querido Ecuador? No, pues a continuación nuestra querida Cris nos cuenta. Así es, Chasqui oyentes, llegó el fin de año. Este 2014 se despide. Como saben, en nuestro Ecuador hay una serie de tradiciones que hacen que recibamos el año en medio de una pachanga. La más conocida tradición son los años viejos. Todos sabemos que son monigotes hechos de serrín, cartón o papel periódico con ropa vieja y caretas, los que a medianoche se les prende fuego en medio de las calles. Cada fin de año nuestras ciudades se llenan de estos muñecos de todos los tamaños, formas, colores y también caras. Se queman a los políticos, a los jugadores de fútbol, a los tíos, a los primos, a los abuelitos, a los profesores del cole, obviamente, y también a los novios, novias y a los ex. Claro que hay que quemarlos. Bueno, en fin, tú, ¿a quién quemarás? Yo quiero quemar a mi profesor de Sanar el Pensamiento porque me cae muy mal. Quiero quemar el uniforme viejo. Quiero quemar las malas notas. Acompañando al año viejo están las viudas. Hombres y mujeres de todas las edades se visten de viudas, se toman las avenidas y alzándose las faldas piden caridad a los carros para enterrar al viejito. Bueno, todo esto ya lo conocemos, de hecho hasta de locas viudas hemos salido, y si no, que lance la primera piedra el que no. ¿Y qué hay de la ropa interior? Los chones rojos y amarillos predominan en las ventas de esta época, pues son buenos augurios en cuanto al amor y a la suerte respectivamente. Ahora que lo pienso, debería ir de shopping de calzones yo también. Bueno, ¿qué tradiciones hay en otros países? Porque, como ya les digo, sabemos los de nuestro país. Pero ¿y en otros lados? Alegría, chico, yo he curtido verano. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En el alegre país de Brasil, las personas elaboran pequeños barcos y canastillas en las que se colocan flores y velas. Luego las dejan en el mar y esperan que las olas se lleven estas ofrendas. Así, los buenos augurios para el nuevo año son llamados. ¡Qué romántica tradición! Pero esta que les traigo aquí es más romántica. ¡Mua! Estados Unidos tiene la tradición de que en fin de año, cuando a las 12 de la noche del 31 de diciembre todos empiezan a desearse el feliz año, las parejas se unen en un largo y significativo beso. Esta tradición asegura que durante el año la relación marchará maravillosamente. Y si no lo haces con alguien, pues seguro estarás solterón y solterona todo el año. La Nostra Italia siempre se ha caracterizado por su gastronomía y un buen plato de lentejas no puede faltar en la mesa de ningún italiano durante la cena de Nochevieja. Cuantas más se comen, más se gana, pues las lentejas consumidas representan la cantidad de monedas de oro que se vendrán en el año. Así que a comer lentejas como Dios manda. En Grecia siempre se rompen los platos en las festividades, pero en fin de año es Dinamarca quien se caracteriza por esta tradición. La idea es descargar adrenalina y empezar con alegría el 2015. La tradición de las campanas inclusive se da en nuestro Ecuador. Aquí se las toca 12 veces, una por cada mes del año. Pero en Japón se tocan hasta 108 veces las campanas de los templos budistas nipones. Con cada tañido del metal se esfuma uno de los 108 pecados que el ser humano tiene por defecto en la mente. Chuta, ñañitos y ñañitas, estamos fregadísimos. Aquí nos tocaría de a 300 campanazos cada uno hablando de pecados. Y así, cada quien despide a su manera el año. Siempre es una buena oportunidad para proponerse cosas nuevas, empezar de cero y tener nuevas ambiciones. El noticiero juvenil Chasquicón te desea feliz año nuevo, agarrados del... bueno, feliz año nuevo nomás. Ya que estamos hablando de fin de año, se nos ha vuelto costumbre usar la pirotecnia en estas fechas, sin saber el daño que hacemos al medio ambiente como a los animales. Pero escuchemos más en la siguiente nota. ¿Te parecen divertidos? Pues no, no lo son. En estas épocas festivas muchas personas utilizan los fuegos artificiales y torpedos. ¿Creen que son muy divertidas las lucecitas de colores en el cielo? Que no lo son, he dicho. Puede parecerles muy divertido ver las formas y colores de estos artefactos en la medianoche del 31 de diciembre. Pero la verdad es que lastiman a los animales. Las mascotas sufren, se asustan, se pierden y hasta mueren como consecuencia de los estruendosos ruidos y los destellos luminosos que provocan estos artefactos de pirotecnia. Los defectos en los animales son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los perros suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o perderse. Las aves reaccionan frente a los estruendos con taquicardias que pueden provocarles la muerte. Los gatos suelen correr detrás de los explosivos por simple curiosidad, pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse. Los insectos y otros animales pequeños poco pueden hacer para no ser dañados. La pirotecnia para ellos es un explosivo de gran tamaño. Como saben, ciertos animales tienen niveles auditivos diferentes a los nuestros. Por ende, el daño que les pueden causar estos artefactos es irreparable. Para evitar estos daños en los animalitos, no utilicemos pirotecnia. Amigos y amigas, hay miles y miles de formas de divertirse en el fin de año. No recurramos a estos artefactos que ocasionan la pérdida y muerte de muchas mascotas. El noticiero juvenil Chasquicón te lo pide. No usemos pirotecnia. Así que ya saben, chas que escuchas, no usemos la pirotecnia este año y pensemos en los animalitos. Digamos no a la pirotecnia, y si estás en la necesidad de lanzar algo al cielo para que se ilumine, pues te invito a lanzar los globos de aire caliente. Es una forma divertida con la que no se asustarán los animalitos. Y bueno, como no todo es alegría aquí en el noticiero juvenil Chesky.com, les tenemos que dar una mala y triste noticia. Y es que el día 27 de diciembre falleció el poeta ecuatoriano Ulises Estrella a causa de 2 infartos, además de su diabetes, según informa el diario El Comercio. Ulises Estrella fue director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue el fundador de esta institución y trabajó ahí por más de 30 años. Además estuvo al frente del Cine Club Cultural en 1964, en el Cine Club Universitario de 1967 a 1970 y Cine Club Ciudad de Quito en 1979. Además creó el Departamento de Cine en la Universidad Central en el año de 1971. Y para 1982 fundó la Cinemateca, enfocando su labor en 3 aspectos: archivo, difusión y educación. A continuación, en tributo a ti, maestro, escucharemos tu poema Peatón de Quito. Paz en tu tumba. Siendo peatón en Quito, de tanto sentirme visto, decidí mirar en cada frente, rayas rotundas de la culpa, en cada boca, palabras congeladas queriendo salir, cuerpos en las calles, en las casas todo muro, todo techo. Dándose tiempo para olvidar, no hacer preguntas, volver humo al volcán interno. Caminando me sorprendo de ser yo, imaginista, sobreviviendo con apenas nada, dando vueltas sobre mí mismo, viviendo las 4 estaciones en un día, como 4 temperamentos del mismo obstáculo, sin puesto, sin refugio, jugando a pasar del adobe al cemento, llevando una verdad en los labios, una mentira, un chiste de mí mismo agazapado. Así no puedo seguir, esperando ver morir a los difuntos muertos en vida, ocupando sitios, enrareciendo el aire. Difuntos que persisten en representar un papel, cuando en el teatro cotidiano perdieron todo derecho. No se puede convivir con los muertos civiles, que se cuelgan del tablado impidiéndose su muerte física. Y miércoles se acaba el año, y si no sabes qué hacer hasta que llegue el 31 o hasta iniciar clases del 5 de enero, a continuación te traemos unas opciones. El pesebre más alto del mundo se encuentra en Quito, en el Panecillo, y es que la Virgen de Legarda, o más conocida como la Virgen de Quito o del Panecillo, estará acompañada por José y Jesús hasta el 6 de enero. Es un buen momento para pasar en familia en uno de los puntos más altos de la ciudad, en donde podrás disfrutar de la vista que tiene Quito. El concurso de pesebres también se está llevando a cabo en el Centro Cultural Metropolitano. Este estará abierto al público hasta el 11 de enero, en el horario de martes a sábado de 9 horas a 17 horas 30 y domingos de 10 horas 30 a 17 horas. Y es así como llegamos a la parte final del noticiero, pero no sin antes recordarles que nos pueden buscar en Facebook como Fundación Chesky.com y Medusa Radioactiva, y también en Twitter como @Chesky.com. Y si tienes algún evento o te quieres poner en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos a noticierojuvenil@chesky.com.org. Recuerda que somos Chesky.com Comunicación Juvenil. Y eso es todo, pero no nos queremos ir sin desearles un excelente 2015. Que todas las metas y todos sus deseos se cumplan en el año venidero. Todo el equipo de Fundación Chesky.com y Noticiero Juvenil te mandamos los mejores deseos y las mejores vibras para que el 2015 empiecen recargados de buenas energías. Yo soy Chris Flopu y Dios mediante nos escucharemos el próximo año. Chau chau. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas.